Muy buenas noches, quiero escuchar las palmas de todos. Bienvenidos. Hoy es una noche especial. Hoy es el momento, hoy es el día donde aquí, desde Campana, para toda Latinoamérica, nace y sigue la historia de 14 años de trayectoria. El show en vivo, hoy para todos ustedes, de Onda